Hola, bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Este, según recuerdo, es el episodio 86 de Poco Común. Ahorita lo confirmo. Yo soy Sócer Z, que los estará, pues como siempre, acompañando en esta emisión de este podcast. Pues donde hablo de diferentes temas que son de mi interés, pero pues al final de cuentas son temas geek, que yo creo que a muchos de ustedes que me están escuchando comparten ese interés, ese gusto por este tipo de temas. Les confirmo que este no es el episodio 86, sino el episodio 87. Ya ven, por andar ahí todo mal preparado. Pero bueno, a final de cuentas este tema es un tema mucho más personal que no requiere tanta investigación, sino más como que análisis de mis memorias, de mis recuerdos, de pues de lo que yo experimenté. Si acaso mencionar también, pues que como están escuchando más bien, pues retorné al micrófono anterior que estaba usando porque la verdad la diadema ya la escuché después de la grabación y fue la verdad muy decepcionante el sonido que me dio. Se nota que era de baja calidad, por algo salió. Digo, según todo gamer, acá siempre es lo que me choca cuando te venden productos para computadora que les llaman gamer, que nada le agregan algunas lucecitas, algunos LEDs y ya con eso ya te presumen que es gamer. Un mouse que tiene una lucecita que no sirve para ni más, un teclado que tiene sus luces multicolores debajo del teclado, pero que ni se iluminan bien ni las puedes ajustar también, nada más por llamar la atención. Y una diadema que también le pusieron luces en los audífonos Beats a ver por qué, porque ni los necesitan y no vas a estar volteando a verlas, las tienes alrededor de tu cabeza a final de cuentas. Y hasta se me hacía absurdo porque tenía un conector USB nada más, cuyo ese conector nada más servía tenía la función de encender esas luces. O sea, qué innecesaria tecnología, qué desperdicio nada más para llamar la atención y para que todo se vea bien cool, bien acá, bien llamativo. De hecho, yo por eso muchas veces estoy en contra de comprar para mi computadora, no sé, un ventilador con lucecitas, un gabinete aquí bien colorido y todo eso. No, no es necesario, no es útil, nada más es para pantallar. Sí, o sea, no le veo chiste, lo que interesa es el rendimiento, cómo trabajen las cosas, no tanto que se vean bien. O sea, sí, interesa que se vean bien, más que nada por lo agradable que se puede ver estéticamente, pero eso es más para tecnología, de uso más promedio de la gente en general, que lo usan en un ambiente más, pues sí, o sea, en un entorno más general, más que armonice con algún lugar. Pero muchas veces las computadoras están, sobre todo los gabinetes y algunos accesorios, están así como que escondidos, como que metidos en un rincón, y la verdad poco los volteas a ver, como para que todavía les pongas accesorios innecesarios. Pero bueno, me estoy desviando del tema de ahora, pero aunque tiene que ver, que es pues tecnología, pero tecnología en las series de anime, sobre todo, sobre todo lo que es mecha. Ya antes he hablado de mecha, pero en esta ocasión pues hablaré un poco de la historia de cómo fui introducido a todo este rollo del mecha, porque pues creo que todos tenemos una historia de cómo fue nuestra aproximación al mecha, cómo es que conocimos, cuál fue nuestra primera serie donde vimos robots gigantes, o donde vimos naves espaciales, o donde vimos algo de tecnología avanzada, futurista o imaginaria, de fantasía, que nos llamó la atención y que despertó nuestra curiosidad o nuestro asombro, por ver series que pues presenten o destaquen, esta tecnología a lo largo de su desarrollo. Y pues yo les hablaré un poco de eso, de cómo fue que poco a poco fui interesándome por ese tipo de series. Y pues les recordaré que yo, pues así que soy un niño de los 80s, entonces pues crecí viendo muchas series animadas de los 80s o que se transmitieron aquí en México en los 80s. Y pues hablando de esto, pues Aunque llegué a saber de Star Trek, la verdad es que no lo conocí ya hasta años, años después. Y la verdad por el tipo de serie que es Star Trek, que es muy técnica, muy, que habla mucho de ciencia, pero muy, a un nivel mucho más técnico, filosófico, pues para un niño luego eso no le llama la atención realmente. Entonces, pues más bien así que fui introducido un poco a la ciencia ficción, más por Star Wars, aunque la verdad es que no soy tan fan de Star Wars, pero en su momento pues me llamó la atención las naves espaciales, las estaciones espaciales, toda esa tecnología sucia, podría decir entre comillas, porque eso es lo que tiene de diferente Star Wars, que en ese mundo todo lo que es de ciencia ficción, todo lo que es de tecnología, no significa que todo sea un mundo limpio y en armonía, no, sino puede ser tecnología sucia, ruda, desaliñada de alguna forma. Pero precisamente por eso es que a lo mejor no me llamó tanto la atención la tecnología que se mostraba en esas películas, que fue las que yo vi en un principio, cuando era muy pequeño. A mí me tocó cuando proyectaron por primera vez en cines, sobre todo la de Empire Strikes Back y la de Return of the Jedi, que yo sí las vi en cine acá en México. Que por cierto, hay que decir que acá en México, por muchos años, la diferencia, como que tardaba mucho, sobre todo pues en los 80s, 70s, tardaba mucho en llegar muchas producciones de otros países. A veces con años de diferencias. De hecho, sí, llegaba a pasar mucho que películas que habían estrenado en cierto año en Estados Unidos llegaban hasta el año siguiente a nuestro país. Así de diferencia había con los lanzamientos de muchas producciones, igual con las series de televisión. Aunque creo que con las series de televisión era un poco más rápido. A veces había diferencias nada más de meses en cuanto a cuándo las transmitían acá en México. Y eso más que nada porque pues estaba en ese entonces en su auge el cuasi monopolio televisivo que era Televisa. Digo cuasi porque pues a final de cuentas así había otras televisoras, pero eran muy pequeñas y tenían muy poca presencia. Y pues ellos así que tenían pues todo el poder, todos los recursos para darse el lujo de pagar pues sus buenas cantidades por traer muchas series de otros países. Y así es como llegaron tanto series de Estados Unidos como series también de Japón. De hecho, como que es una historia bastante curiosa nuestra relación, sobre todo en cuanto a contenido venido de Japón, porque por un lado, muchos de los que manejan los medios aquí en México como que están más enamorados con toda la fórmula y con todo lo que se produce en Estados Unidos, entonces como que quieren mucho seguir los patrones y la visión que tienen en Estados Unidos, y eso quiere decir que como en Estados Unidos tienen como que cierta aversión, sobre todo el siglo pasado, como que tenían mucha aversión, muchas dudas sobre pues si apostarle o invertir a series de producción asiática. Eran muy localistas los de Estados Unidos. Entonces, si acaso traían producciones británicas, por ejemplo. Pero de ahí en fuera, ellos invertían mucho en lo local. y como que veían con cierto recelo, con cierta desconfianza, producciones de otros países y más aún si venían de Asia, que no sé, como que lo veían mal. Entonces aquí en México se reflejaba eso mismo y muchas de las televisoras y también distribuidoras de cine, pues como que dudaba mucho en traer contenido pues de países asiáticos y en este caso pues de Japón. Sin embargo, hay un contraste histórico aquí en México que creo que es de los países donde ha habido una relación mucho más larga, más duradera de relaciones internacionales e intercambio con Japón, México. De hecho, por ahí se menciona que hay relaciones diplomáticas, entre México y Japón, desde tiempos de la colonia, cuando mandaron, de hecho, embajadores inmigrantes acá a México, como la Nueva España, pues a hacer comercio y a poner sus propias, pues sus propios negocios. Entonces, pues desde tiempos muy antiguos, pues ha habido esa relación con Japón y de alguna manera pues se ha desarrollado una colonia, una comunidad de japoneses, o descendientes de japoneses que viven aquí en México. Y de alguna manera ha habido un flujo más o menos constante de japoneses que emigran aquí a México. Entonces, de alguna forma, siempre como que hay ese empuje, esa comunidad que está interesada en presentar algo de contenido en japonés. Entonces, siempre como que ha habido cierto contenido japonés, promovido en los medios. Recordemos, por ejemplo, las series infantiles japonesas que se transmitieron aquí en México, a lo mejor en televisión, pública, no en las grandes televisoras de Televisa, pero al menos teníamos algo de eso. Y pues también Televisa de alguna manera tuvo que ceder y trajo alguna que otra serie de anime. Por ejemplo, Astro Boy en los primeros años, Machiko Go Go, que es también conocida como Speed Racer o Meteoro, Tritón de los Mares y otras series, Yamato, cosas así, que llegaron en los primeros años, en las primeras épocas de las productoras de anime. Pero bueno, a mí me tocó los 80s y con esto creo que mis primeras series de anime que llegué a ver fue primero la de, ¿cómo es? Omukashi Kum Kum, la de un niño cavernícola y sus aventuras que vivía con sus amigos en la prehistoria. Sí, una serie bastante vieja de los 70s que transmitieron aquí a principios de los 80s. Después pues conocí las series de Chicas Mágicas que las introdujeron a principios de los 80s, La Labelle primero y luego Minky Momo, que pues fueron creo que mi introducción ya a lo que era la estética visual de lo que es anime, que pues en ese entonces no estaba ni siquiera consciente de que eso fuera anime. Y por supuesto pues llegaron más o menos en esa misma época las series clásicas basadas en novelas, como Remy y como Heidi, que también pues mostraron otro aspecto del anime, con pues historias de melodrama, que también pues es algo característico de las series de anime que tuvieron por muchos años de diferente con las series que venían sobre todo de Estados Unidos, que pues eran más bien cómicas o de acción, y donde el desarrollo de personajes, el desarrollo de una historia, de un drama, pues no existía en muchas de las series que venían de Estados Unidos, porque eran muchas de las series hechas para vender juguetes y tenían historias muy simples que pues nada más te contaban en un solo episodio. No tenían una continuidad como tal y los personajes pues eran muy acartonados, o sea, tenían un estereotipo de cómo tenían que ser y de ahí no se movían, no cambiaban, no evolucionaban los personajes. En la mayoría de las series venidas de Estados Unidos. Claro, hay sus buenas excepciones, pero la verdad eran eso, excepciones. No era algo normal que las series venidas de Estados Unidos tuvieran una estructura, un desarrollo mucho más complejo, mucho más a fondo. Pero bueno, enfocándonos ya a lo que es las series de Mecha, pues yo las primeras series de Mecha, de anime que llegué a ver, recuerdo, pues fueron un boom aquí en México, que fueron pues Mazinger Z, que la verdad como que yo no sé por qué no. En un principio me resistía mucho a querer apreciar esa serie, supongo que porque pegó mucho entre la mayoría de los niños y yo siempre he tenido esa manía, esa fijación por no seguir tanto lo que la mayoría les gusta. No sé, como que tengo subconscientemente ese pensamiento de que si es popular entre los demás no tiene por qué gustarme a mí. Y bueno, llegó esa y poco después llegó, no, creo que fue en la misma época, trajeron pues la versión adaptada por Estados Unidos de Daruger 15, que fue conocida acá como Voltron de vehículos. Que por cierto, el otro Voltron llegó mucho tiempo después y no se transmitió en Televisa, sino en algunas otras televisoras. El de Leones, que es el que se hizo popular allá en Estados Unidos. Y de hecho ya tengo un podcast sobre eso. Y entonces llegó a Daruger, llegó Voltron. Me llamó mucho la atención ese mecha, por toda la bola de vehículos que sacaban y todas las transformaciones, porque me acuerdo que esos vehículos se combinaban primero como unidades, o sea, la unidad aérea, la marina, la terrestre. Y se me hacía padre esas combinaciones que hacían. Y luego más padre cuando ya se juntaban todas y hacían el robot gigante ese, que se veía bien imponente, bien padre, ahí de todo, de muchos colores, y que sacaba todo tipo de armas, que una espada, que un látigo, que unos discos, energía, o sea, diferentes cosas ahí para pelear, y aparte el robot se veía bien, bien cool, bien padre. Entonces, pues fue mi primer acercamiento pues a los robots gigantes y pues de ahí como que creo que tuve más afinidad por los robots gigantes más que tenían un aspecto más realista que aquellos que a lo mejor eran más exagerados y más fantasiosos como era Mazinger, que si bien Mazinger su gran bondad es pues resaltar mucho el aspecto heroico y pues de acción de los robots, porque los diseños estaban más hechos más para impresionar, más para dejar pues una marca cuando las veías y ser más como personajes de acción en sí, el propio robot que tenía a lo mejor ciertas expresiones corporales que demostraban cierta actitud y cierta acción en cada momento de la serie. Aparte de eso, pues que los robots en sí tenían su personalidad por su propia presencia. Entonces, como que estaban. Y aparte, pues obviamente las armas y poderes que presentaban esos robots del estilo de Mazinger, pues tendían a ser más exagerados, a sacar poderes que la verdad eran bastante fantasiosos, poco creíbles, pero que como eran impresionantes. Simplemente, no me dejarán mentir los fans de Mazinger, ¿verdad, Kike? Siempre hacían grandioso y épico algún momento de cambio, de evolución del mecha. Por ejemplo, ¿quién no se acordará de la secuencia cuando invocaba por primera vez Koji Kabuto, el Scrambler. Y así lo hacían todo, bien épico, ahí como salía volando las alas estas y como trataba de escapar de la situación en la que estaba, empezar a correr y brincar para tomar sus alas y volar por primera vez Mazinger. Y pues ese fue un momento muy épico para muchos de los que vimos esos episodios. Que la verdad pues fue algo heroico y pues muy impresionante, muy, muy emocionante. Y bueno, pues después de esto, pues así como que hubo series que más o menos también traían algo de mecha, sobre todo hablemos de series producidas en Estados Unidos, Transformers por un lado, que acá no tuvo tanta presencia o tanta popularidad. Sobre todo porque no fue transmitida en Televisa, sino en lo que era en ese entonces Imevisión, en el canal 7, recuerdo. Transmitían Transformers. Y la verdad yo no veía mucho ese canal. Sobre todo creo que porque también el horario en que ponían muchas de las caricaturas de las series animadas, pues era cuando yo iba a practicar deporte, entonces me tocaba muy poco ver esas series. Y la verdad las historias de Transformers eran muy sosas a comparación de lo que ya habíamos visto en Voltron o en Mazinger. Y no, o sea, como que no me llamó la atención tanto esos robots, esos personajes transformables entre vehículos y robots. Que pues ya saben que fueron muy prominentes y muy populares sus juguetes, pero no, nunca me llamaron a llamar mucho la atención. En esa misma época, pues hubo otras series que más o menos quisieron seguir el éxito que tuvo en Estados Unidos Transformers. Y entre esas, una que me acuerdo mucho, es la de Mask. Mask, que también pues presentaba vehículos que se transformaban. Lo padre ahí era pues cómo obtenías, por ejemplo, un helicóptero que se convertía en jet, un auto que al desplegar sus puertas podía volar. O sea, varios vehículos que tenían alguna otra transformación dentro de otro vehículo, que era lo padre, y además el intro que era muy, muy padre. Creo que de los mejores intros de series de caricaturas, de series animadas de los 80s. Les recomiendo mucho que vean el intro de la serie de Mask. Y pues sí, o sea, en cuanto a términos de esa conexión entre la serie animada y los juguetes, creo que fue la que más conectó con nosotros aquí en México. Tuvieron mucha presencia en las jugueterías, los juguetes de Mask, y ahí sí coincidieron la transmisión de la serie animada con la venta de los juguetes. O sea, ahí sí como que todo conectó, porque algo que tiene aquí en México es que muchas veces traían las series animadas y no había quien trajera los juguetes, o traían los juguetes y no traían la serie animada o la transmitían en una época diferente a la que lanzaban los juguetes, entonces como que no había esa conexión muchas veces. Pero en el caso de Mask como que sí todo conectó. Y también otra que salió en esa época que pintaba para hacer una buena serie, una buena historia, muy buenos diseños de personajes. Y pues vehículos que más o menos llamaban la atención era la de Jace y los Guerreros Volantes. Que de esos, creo que no estoy seguro si llegaron los juguetes acá. Pero sí llamaba mucho la atención, pues dentro de la serie cómo aparecían esos vehículos, con diferentes aditamentos y cualidades cada vehículo. Con los que pues usaban para pelear contra esas, plantas que también se convertían en vehículos, plantas malévolas que se convertían en vehículos y que se veían impresionantes porque algunas de ellas, por ejemplo, La parte de arriba traía, por ejemplo, una sierra, que pues eso sí se ve así como que, ah, te va a hacer un chorro de daño con una sierra. Y otras tenían, no sé, unas como bolas que eran para golpear o cosas así. Entonces, sí se veían así medio apantallantes, medio impresionantes, los malos en esa serie. Y pues los vehículos ahí más o menos ahí les daban buena batalla. Pero en términos de mecha, como que era muy simple. O sea, sí, causaba cierta impresión, pero no sé, como que no la suficiente impresión, no te impresionaban tanto como las series de anime que mencioné en un principio. Y pues de aquí llegamos ya hacia los finales, segunda mitad de los 80s, cuando llegó pues la adaptación, la edición norteamericana de la serie de Macross como Robotech, donde pues ya nos trajeron pues una historia ya bien escrita que contaba pues una saga en varios episodios. No era nada más historias pequeñas en diferentes episodios, sino una historia ya más contada en varios episodios, donde había una continuidad, donde había una evolución de los personajes y donde aparecían muy padres, mechas. En este caso, pues las famosas Valquirias, que pues eran esos jets de combate que tenían la capacidad de transformarse en robots gigantes. Y todo con el pretexto de que pues se enfrentaban a unos alienígenas que eran de tamaño gigante. Entonces, como que las Valquirias las inventaron precisamente para combatir contra esos gigantes alienígenas que aún no conocían. Entonces, y pues la transformación de las Valquirias como que era mucho más realista, mucho más creíble. La forma en cómo se doblaba la cabina y cómo salían las piernas, todo era como que más orgánico, más, todo se veía más real, la transformación, y se veía bien padre todas esas secuencias. Desde que salía el jet, se le salían las piernas, y luego cómo ya se transformaba en el robot completamente, y cómo también el robot podía pelear. Era todo muy padre en esa serie con los mechas. Y luego, para rematar, pues la fortaleza en la que viajaban los protagonistas, el SDF-1 o el Macross, pues también se podía transformar. Y como que asemejaba un poco la transformación de las Valquirias, porque también les salían como piernas y como brazos. Entonces, y en una fortaleza del tamaño que era Macross, pues sí era mucho más impresionante. De hecho, fue un momento épico cuando por primera vez hacen la transformación, y que hasta los enemigos, los Zentradi, se impresionaron cuando vieron esa transformación y cómo los golpeaba con todo su poder. Y se me hacían pues muy padre todas esas mechas, todas esas transformaciones. Conectado pues obviamente, como ya supimos, que fue un pegoste de series que no tenían relación en cuanto a continuidad. Pues Robotech ya ven que pegó Macross, Southern Cross y Morfeada. Y pues vimos más mechas. La verdad es que los de Southern Cross eran como que muy imprácticos, muy feitos, porque eran una especie de tanques donde el piloto iba pues expuesto afuera. Entonces tú decías, no, como que eso no se siente que vaya en un vehículo, parece que va en una carroza o algo así, como que va montando un caballo o algo así. O sea, no se ve que sea un vehículo como tal. Y sí, está feo. Si sí, luego la transformación en robots así como que no te llama mucho la atención en esa serie. Ay, perdón, que luego me alejo al micrófono. Sí, te decía que no te llama mucho la atención su transformación en esa serie. Entonces, pues sí, no fue la gran cosa los mechas que salían en Southern Cross. Y pues ya después se mofeada como que más o menos te daba un cierto aire de lo que ya te habían presentado en Macross. Los Los jets de combate que salían en Mosfeada como que eran mucho más creíbles. Pero lo más padre, yo creo, de Mosfeada eran las estas motos que se transformaban. Las motos que tripulaban los personajes y que de repente podían hacer la transformación y se convertían en una armadura de combate para los protagonistas. Entonces pues era eso. Eso sí se veía bien padre, cómo se transformaba la moto en una armadura para el personaje y cómo podían pelear con ellas. Entonces, ya era. Eso sí fue muy creativo y muy llamativo. Y pues después metieron algunos jets de combate que también creo que se transformaban. Pero pues más que nada, yo creo que eran las motos que se transformaban lo que más llamaba la atención de Mosfeada. Pero bueno, creo que fue donde más otra vez nos volvieron a enamorar con los mecha en las series de anime. Y pues ya de aquí ya fue poco lo que salió en televisión de mechas. La verdad, muchos de los mechas que salieron a finales de los 80, principios de los 90, en cuanto a anime de mecha, fue muy poco y fue muy poco impresionante. Y lo bueno para mí es que pues en ese entonces ya empecé ya más a meterme más específicamente en anime, ya supe que era anime, y empecé a buscar más activamente pues series de anime, series que traían directamente de Japón y sin censura, y series que muchas veces nada sacaban en video, que nunca transmitían en televisión. Por ejemplo, una que tenía muy buenos mechas y que fue muy icónica de finales de los 80, pues fue Bubblegum Crisis. Bubblegum Crisis, esta serie que está ambientada en un mundo cyberpunk, muy a la Blade Runner, donde una megacorporación corrupta y malévola pues controla la ciudad y mucho de las cosas en el mundo. Y como pues pues muchas veces, en este caso, los protagonistas pues luchan contra el control de esa corporación y contra sus planes malévolos, porque en este caso de esta serie introducen unos robots que se salen de control, algo así como los replicants en Blade Runner. Aquí pues eran los Boomers, estos robots que pues habían sido creados obviamente para servir al humano, pero que se salían de control y pues empezaban a asesinar a la gente. Y pues las protagonistas, que era un grupo de cuatro chicas, usaban armaduras de poder que se veían muy padres, esas armaduras de poder. La verdad, siempre he querido tener una figurita de Bubblegum Crisis. De hecho, la llegué a ver hace unos años en una tienda, pero nunca me iba a comprarla. No, esas armaduras de poder estaban muy padres. Hard Suits les llamaban. Y pues se veía cómo se los ponían, o sea que se abría de la espalda, se metían por las piernas, o sea, metían las piernas, luego metían en lo que era el torso y los brazos, y ya nada más. Ay, perdón, me alejé el micrófono, es que estaba haciendo tres movimientos de cómo hacían ellas. Se metían el torso y los brazos, y nada más se enderezaban y ya se cerraba la armadura. Y las armaduras, el diseño era como que más ligero, más dinámico. Y entonces los combates con esas armaduras era como que más impresionantes. Hacían más acrobacias, corrían, peleaban más cuerpo a cuerpo. O sea, era mucho más dinámico el combate con esas armaduras que traían en Bubblegum Crisis. Y aparte tenían como apoyo unos mechas que salían de sus motos. O sea, otra vez la moto se convertía en una armadura, pero en este caso como que era una adición extra, una expansión de su armadura, la moto, o incluso podía actuar por su cuenta. y sea controlada así que por control remoto. Entonces pues era como una añadidura para pelear, y era muy padre. Y por cierto, aquí he de mencionar un tipo de episodio que a mí siempre me ha fascinado ver en muchas series de anime, que es aquellos episodios donde son persecuciones a alta velocidad, donde aquí se escucha el sonido de los motores y se siente se percibe ese sentido de alta velocidad, de cómo van los que van en la persecución en alta velocidad y cómo van esquivando todo a alta velocidad, y ese sentido de velocidad. Y me acuerdo que hubo un episodio en esta serie donde había un auto que se salía de control y empezaba pues a causar destrozos y desastres a lo largo de la ciudad, y aceleraba a toda velocidad y no lo podían detener. Entonces ahí se entran las heroínas a detener ese auto, y sacan una moto así bien impresionante que tiene la capacidad de acelerar a muy alta velocidad, de llegar a altas velocidades, y pues se ve ahí cómo va esa persecución a toda velocidad, y cómo esa moto y el auto van a toda velocidad, y todo ese combate y esa persecución. A mí se me hicieron muy padres, muy impresionantes toda esa secuencia de ese episodio. Me encantó. Y cada que veo alguna serie donde llegan a poner una persecución a alta velocidad, me fascina, me quedo ahí pegado viendo cómo se desarrolla toda la secuencia de acción. Y pues de aquí ya, ya como que muy tardíamente, ya llegué a conocer pues lo que era Gundam en sí, porque aunque ya sabía de su existencia, sobre todo porque pues muchas revistas mencionan Gundam, y sobre todo que aquí nos llega mucho importada la New Type, que pues es una revista prominentemente o eminentemente de Gundam. Entonces se habla mucho sobre la serie. Aparte pues muchos de los modelos que se empezaron a importar de Japón pues eran obviamente de Gundam. Entonces, quieras o no, si te tocaba ver mucho material de Gundam por todos lados. Pero la verdad es que pues no era tan fácil conseguir en sí lo que eran las series de Gundam. Y pues no fue hasta que trajeron ya televisión como tal, traducido y todo, una serie de Gundam, que pues supe qué onda con Gundam. En este caso pues trajeron por ahí de 97, creo que fue, la de serie de Gundam Wing a Cartoon Network, donde la estuvieron transmitiendo. Y la verdad es que me impresionó mucho. Muy buena serie, muy buena historia. Así que conocí lo que es el desarrollo de una historia tipo Gundam, donde hay mucha intriga política, donde hay mucha acción de guerra, donde pues se desarrolla mucho mejor y a más detalle todo el drama de los personajes y esas intrigas políticas que son muy características de las series de Gundam. Y por supuesto pues los mechas, que siempre son los protagonistas y los más impresionantes. Y como pues en Gundam los retratan como las armas, las herramientas de guerra que son, y cómo pues van evolucionando esos mechas de ser en sus primeras versiones a sus versiones más poderosas, y cómo luego igualmente los enemigos pues sacan también versiones más poderosas de sus mechas, que por lo regular en las series de Gundam los mechas, los robots buenos son los Gundam, y nuevamente los enemigos son los otros robots que no son non Gundam, que los llaman nuevamente de algún otro nombre. Digo, en la mayoría de las series, porque hay versiones de Gundam o hay series de Gundam donde los Gundam son tanto buenos como malos. O sea, porque a final de cuentas en Gundam pues el mecha no es un personaje como sí, como tal, sino que el mecha lo tratan más como lo que es, como una herramienta de guerra, como un arma. Y que pues así que se puede usar para el bien o para el mal, dependiendo de quién lo pilotee. Y pues ahí se ve pues ya lo que es pues sí, lo que es una historia como la cuentan en una serie de Gundam. Y pues sí, ese fue mi punto de partida para Gundam Wing, y creo que para muchos aquí en Latinoamérica, México, fue nuestra introducción a Gundam Wing. O sea, a partir de Gundam Wing, muchos conocimos lo que era Gundam, y ya de ahí pues nos fuimos a las otras series de Gundam, tanto la original como las otras versiones de principio de los 2000, como Gundam Seed, como Gundam 00. Y pues sí, un tanto de todas esas series de mecha, de cómo los conocí y cómo llegaron aquí, o sea, cuál fue su presencia aquí en México, de muchas de las series de mecha, series de anime de mecha. Si acaso una mención honorífica, de Gunbuster, porque también a principios de los 90, cuando estaba recién empezando mi colección, mi acervo de series de anime, pues fue una de las series que cayó a mis manos y que la verdad disfruté muchísimo, que pues se importó de allá de Estados Unidos y se difundió mucho aquí por video, por VHS, esa serie de Gunbuster, de todos los 6 episodios, que era lo fácil, lo práctico, que era muy accesible porque eran muy poquitos episodios, entonces la podías conseguir fácilmente y la podías ver muy rápido. Y pues donde veíamos una historia épica contada con mechas, y pues de un estudio también tan icónico en esa época como Gainax, pues presentó esta serie que también fue épica, Gunbuster, donde vimos pues creo que uno de los mechas más gigantes que ha habido, y pues todas estas batallas de la sobrevivencia de la humanidad, de la batalla contra los alienígenas con estos robots gigantes y con todos sus superpoderes que sacaban, sus rayos y todo eso. Y las protagonistas acá que se desgarraban el alma en cada batalla. Muy buena serie que también recomiendo mucho que aquellos que no la hayan visto, pues la vean. Sí, o sea, tiene sus momentos acá medio fantasiosos, exagerados y de vez en cuando fanservice, pero en sí la historia, con todo lo absurda que puede ser, está tan bien contada que la verdad la disfrutas, sin importar si es realista o no. Entonces, pues recomiendo mucho que vean Gunbuster. Y pues yo creo que aquí, hasta aquí llego ya con esto, un poco de la historia de lo que yo he conocido en Mecha, que la verdad ya de aquí ya se hace pues un poco más confuso dónde, qué tanto o dónde o en qué orden vi más bien series de mecha, porque pues ya aquí ya está expandiendo mi visión de lo que es anime, y pues vi de todo tipo de anime revuelto, y pues sí, en sí ya luego hay veces que me cuesta trabajo decir ya vi esta, o primero vi esta, o no vi esta, o sí vi esta. Entonces, pues nada más para que vean más o menos un poco desde mi perspectiva cómo fue la evolución y cómo fue la introducción para muchos de mi generación a lo que fueron pues los mecha, el anime de mecha, pues cuando casi no existía, cuando pues era muy desconocido acá. Y si acaso mencionar por ahí la presencia, por ahí de los, creo que lo transmitió en los 90s, sí, creo que fue en los 90s, la serie británica esta con marionetas llamada Thunderbirds, que también como que está muy inspirada precisamente en todo este género de mechas, donde vemos un grupo como de rescatadores, así bien heroico. Una familia, la familia Tracy, que pues tienen una unidad de rescate especial, donde cada uno de los miembros de la familia, cada uno de los hermanos, pilotea uno de los vehículos acá bien impresionantes, los Thunderbird 1, 2, 3, 4 y 5, que Tienen la unidad aérea, la unidad marina, la unidad terrestre, la unidad espacial, no me acuerdo cuál otra. Pero en sí son cinco. Y me acuerdo que siempre era impresionante ver cómo salían, cómo despegaban, cómo salían de sus plataformas, de sus hangares, los diferentes vehículos para ir a la misión de rescate de ese día, de ese momento. Entonces, y pues lo padre es que como era toda la serie con marionetas, pues lo que era ya la acción con los vehículos, pues sacaban vehículos en escala, en dioramas, así en escenarios ahí recreados, que sí, pues eso se veía bien padre, porque era como ver un set de juguete donde tú podías jugar. Y bueno, nada más una mención honorífica de esa serie que también fue impresionante y que muy pocos luego se acuerdan de ella. Y bueno, esto fue un poco de mis inicios en cuanto al mecha. Espero que les haya gustado, les haya interesado esta historia. Y pues nos veríamos hasta el siguiente episodio. Este fue el episodio 57 de Poco Común. Yo soy Solce Receta. Agradezco que me hayan escuchado, que me hayan dejado sus comentarios. Hay Hugo Q que siempre me comparte y ahí hasta me mandó sus agradecimientos por su mención. Pero pues siempre se agradece que apoyen y que sigan este podcast. Así que pues gracias. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense.